10 y 53 minutos, vamos a quedarnos ya con los primeros encuentros con la actualidad local, que los viernes además suelen mirar hacia la agenda cultural y del ocio. Hoy además con letras en mayúsculas, porque vamos a contar desde hoy con la exposición en nuestra localidad, en concreto en la sala municipal del antiguo mercado de abastos de Antoni Miró, dedicada a Antonio Gades y otros cuadros. Antoni Miró, artista internacional, alcoyano, 74 años de edad, con una trayectoria impresionante. Tiene repartidas obras, este artista plástico, pues por todo el mundo, por museos y colecciones particulares de todo el planeta. Y además tenemos el honor de contar con él aquí en los estudios de Radio Ubrique. Creo que acaba de llegar además a nuestra localidad hace muy poco tiempo y ha tenido la amabilidad de acercarse por aquí para acompañarnos, como decimos, durante este tiempo, junto además al comisario de esta iniciativa en nuestra localidad, Pedro Arenas. Ambos, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Bienvenido, además, en el caso de Pedro Arenas, ubriqueño, que conocerán muchos de nuestros oyentes. Y bueno, pues en torno a Antoni Miró, seguro que muchas de las personas que nos estén escuchando, además en una localidad como Ubrique, que aprecia tanto la pintura, las artes, en definitiva, conocen a este gran artista alcoyano. Antoni, lo dicho, bienvenido. Me decía usted que es la primera vez en realidad que visita Ubrique, ¿no? Sí, es la primera vez. Me habían hablado de que era una ciudad bonita con un entorno fantástico, pero no sabía que llegaba tanto, o sea que me ha sorprendido aún mucho mejor de lo que esperaba, y es un entorno precioso, ya desde kilómetros y kilómetros, y después la ubicación de Ubrique es una cosa muy especial, me recuerda mucho a Alcoy, en el sentido de que Alcoy también está rodeado de montañas, y es como si viviéramos dentro de una olla. Sí, sí, para los que vivimos aquí estamos acostumbrados, pero es cierto que sorprende, ¿verdad?, en la entrada a la población. Sí, las casas, bueno, Andalucía tiene esa gracia que tienen las ciudades, los pueblecitos con las casas blancas y tal, ¿no? Y Ubrique ya es como una ciudad más grande, pero también te recuerda esas casas tan típicas y características de Andalucía, con ese blanco tan bonito y, bueno, y el entorno sobre todo, que es una cantidad de árboles y de plantas que es increíble. Pedro Arenas, como decimos, es el comisario de esta exposición. Pedro, ¿cómo se consigue traer hasta nuestra localidad, ya decimos, un artista que tiene exposiciones, tiene sus cuadros repartidos por todo el mundo? ¿Cómo se consigue traerlo a nuestra localidad? Yo conocí a Antoni Miró en Estampa hace casi 30 años, porque compré una serie de obras gráficas que tenían distintos autores a una ONG, y fue nuestro primer contacto. A partir de ahí ya nos conocimos, tenemos amigos comunes. Yo estaba en su casa en la Masía, en Sopalmo, en Alcoy, y tenemos una buena relación. Es un hombre trabajador y de hoy artista, y yo aconsejaría a todo el mundo, o a todos los interesados en la pintura y las artes de Ubrique, que se acercara esta tarde a la inauguración a las 7:30 en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Y va a estar durante todo el año, y hace 6 meses acordamos traer la exposición. Fundamentalmente está dedicada a Antonio Gades, pero hay otra serie de retratos y otras pinturas de Antoni Miró. Pues ahora entraremos de lleno en lo que es la exposición, por supuesto, y también repasaremos, si os parece, la trayectoria de Antoni Miró, que un poco por... ahora lo dejamos ya, pero sobre Ubrique tampoco ha tenido mucho tiempo de conocernos, sí que, bueno, pues tenía alguna idea, ¿no? Me comentaba previamente. Sí, me habían explicado varias veces, y además como Pedro ha venido muchas veces por Alcoy, pues también siempre te cuento alguna cosa. Había visto ya fotografías, claro, naturalmente, algún documental, pero bueno, sí, sigo diciendo que te sorprende igualmente, porque esperas algo bonito, pero esto supera todo. le habían hablado de la fertilidad en cuanto a artistas, pintores que tiene nuestra población. Sí, también me habían comentado que era una ciudad que tenía gran cantidad de artistas y un gran interés por la pintura, lo cual también ha hecho pues que nos decidiéramos más a venir. Y bueno, lo único que no me han hablado es de un torero que había por aquí. El que, por cierto, se lo decía a Pedro, ¿cómo un pintor tan internacional como usted, bueno, pues elige Ubri, que me está dando algunos de los argumentos, además en el catálogo, bueno, pues puede verse además, bueno, Vientos del Pueblo de Miguel Hernández, que, bueno, pues acompaña a lo que es el catálogo, ¿verdad? Sí, es que, bueno, yo tuve la suerte de vivir en Altea, que es una ciudad, un pueblo de Alicante, entre los años 70 y 80, que coincidí con Antonio Gades. Vivíamos en dos calles de separación. Y Antonio, desde que vino a Altea, que apareció por... Yo tenía galería, estudio, y pintaba allí también. Y una cosa que no sabe mucha gente es que a Antonio le gustaba mucho pintar, aparte de que le gustaba la pintura, y era un gran visitador de exposiciones y de artistas, y conocía a todo el mundo, es que a él le gustaba pintar también, ¿no? Entonces casi todas las tardes, o muchas tardes, venía a mi estudio, estábamos hablando, comentando cosas. Era una persona muy comprometida políticamente, una persona de izquierdas, él siempre ha sido un gran comunista, y ha sido una persona que ha apoyado todo lo que fuera una cultura progresista y comprometida y avanzada, ¿no? Entonces, bueno, él por la mañana solía ir con el barco, porque también era un gran marinero, o sea, le gustaban muchas cosas, y por la tarde solía venir a pintar en mi estudio, y siempre estaba el comentario de cada día, de todo lo que iba sucediendo, y sobre todo, pues, desde una óptica como la nuestra, que era unas personas comprometidas de izquierda, ¿no? Me decíais además que esta tarde, hablando de pintores en nuestra localidad, vais a visitar la exposición de Antonio Rodríguez Agüera. Sí, ahora cuando salgamos de la radio vamos a estar en la exposición de Antonio. Yo he hablado esta mañana con él, yo estuve de inauguración, me pareció una buena exposición y creo que a Antonio le va a gustar bastante. Es uno de los artistas además, sí, más destacados sin duda de nuestra localidad. Para mí quizás el mejor. Y hablando de artistas y artesanos, supongo que también, bueno, pues visita obligada, ¿no?, a los petaqueros, como los conocemos aquí, los marroquineros ubriqueños. Sí, bueno, yo ya tengo carteras desde hace muchos años, pero siempre que venía Pedro me traía alguna. Tengo carteras, no sabía exactamente qué era esto, y ahora ya lo he entendido muy bien, solamente aterrizar, y me he dado cuenta que es un potencial local, y que hay mucha gente viviendo, trabajando de este asunto, ¿no? Lo cual es un tema interesante. Además, supongo que usted mejor que nadie lo concebirá como un arte, ¿no? Porque he leído, ¿no?, que prefiere, que mejor que lo denominen artista, prefiere incluso que lo denominen como, o lo conozcan como, trabajador del arte. Y hay un poco también de eso, ¿no?, en los petaqueros. Sí, o sea, yo me considero, bueno, un artista, pero en un sentido más como un trabajador, no un trabajador del campo, porque las cosas son distintas, ¿no? O sea, no está empezado lo de pintar, pero sí que desde el punto de vista de la igualdad y de formar parte del pueblo. Como decimos, ahora entraremos en la exposición, que es cierto que recoge obras de las últimas dos décadas, podemos decir. Bueno, son recoge una serie completa que dediqué a Antonio Gades en el 2010, y son aspectos de un poco de su trabajo, en el que se prepara para actuar, cuando sus actuaciones, retratos suyos, era de fotografías y cosas que iba guardando cuando nos empeñamos que íbamos a despedirnos, ¿no? Y después ya de que murió Antonio, pues le quise dedicar este homenaje, y hice 24 obras que completan esta serie. Junto a esto hay otros grabados, y algo fuertes, serigrafías, litografías, obra digital, de formatos no muy grandes, porque era por facilitar el transporte y tal, ¿no? Pero bueno, sí que se puede ver, pues, una amplia representación de unas 70 y tantas obras, 65, en las que se puede ver un poco por el trabajo de esos años. Y después, otra cosa que quería comentar es que al elegir lo de el poema de Viento del Pueblo de Miguel Hernández, es porque Antonio Gades también era un gran admirador de Miguel Hernández.

y sobre todo que el poderoso escuche a los demás. Además hoy, por cierto, que evidentemente lo comentamos en el arranque de la mañana, entramos en plena campaña electoral, municipales, en algunos casos autonómicas y europeas. Lo digo por el tema de la solidaridad, ¿no? También, que siempre, y ese mensaje que lanza en sus obras, hablando de Europa, no sé si es algo que cada vez se echa más en falta por parte de todos los países, muchos pueblos, la falta de solidaridad, y quizás esto está haciendo que el proyecto en común pues vaya a la deriva. Sí, yo creo que uno de los problemas de Europa es que se construyó sobre la Europa de los estados y no la Europa de las naciones. Naciones hubieran sido muchos más que 27 o que 20 y tantos, pero serían representados los pueblos tal cual, ¿no? Creo que todos deberíamos estar representados en Europa de otra manera y que se preservaran las culturas, las lenguas, que es lo importante. Al fin y al cabo, no hay ninguna lengua ni ninguna cultura que sea más importante que otra, pero todas son muy importantes. Y cuando una pequeña tribu de África desaparece, es como cuando desaparece de la faz de la tierra una lagartija o un pajarito, algo que había que haber conservado en su tiempo, porque eso ya es irrepetible, nunca más se va a poder recuperar. Y hay culturas, a lo mejor en África, que tienen cosas que nosotros no conocemos ni conocemos nunca porque se han extinguido ya, ¿no? Y a lo mejor podrían ser grandes avances científicos incluso, ¿no? Porque a lo mejor conocen hierbas, plantas y cosas que aquí aún no y que curarían, o que a lo mejor hay enfermedades que allí no hay y a lo mejor también es por algo, ¿no? Pues todo esto son cuestiones de que si se actúa desde el poder con un máximo respeto, pues a lo mejor todo eso se hubiera podido preservar y conservar y todos saldríamos ganando. ¿Qué opina de bueno pues el resurgimiento de la extrema derecha en Europa? De hecho se está... Voy a echar a correr, me voy. Es uno de los focos donde se está poniendo la atención en esta campaña de las europeas por lo que puede llegar, lo que nos pueden traer los resultados de populismos, de extrema derecha, alguien además que luchó contra el franquismo, que siempre en sus obras ha tenido ese mensaje de progresismo, de izquierda. Bueno, pues yo creo que es algo terrible, pero no para nosotros nada más los que nos hemos significado o señalado un poco más, sino para todo el mundo, porque significa un gran atraso. Y creo que lo que hay que hacer es ver las causas de esto, estudiarlo bien. De todas maneras, de momento se ha parado un poco, espero que no avance mucho más, y que las fuerzas más o menos progresistas y más o menos... más de centro izquierda y tal, pues vuelvan a reconquistar un poco a sus pueblos que han tenido un poco abandonados y que por lo tanto mejor les dan la espalda, pero yo creo que eso se tiene que modificar y cambiar. Lo que pasa es que extraña, ¿no? Decía usted que hay que analizar las causas, digo, esa deriva, ¿no? Que hacia ese tipo de planteamientos ideológicos. Sí, sorprende que a estas alturas de... Viniendo de donde venimos, además. Por eso que sorprende que a estas alturas vengan estos extremos tan brutales, ¿no? Pero bueno, algo se habrá hecho mal para que esto haya ocurrido o esté ocurriendo, y espero que eso pues se pueda modificar pronto. Pues todo ello, ya decimos que está también en el fondo de la obra de Antoni Miró. Vamos a centrar, si le parece, en la exposición que, como comentábamos, arranca hoy con Antonio Gades, sin duda uno de los grandes protagonistas de esta exposición y una persona que ha sido un gran amigo durante décadas y hasta su fallecimiento, creo que desde los años 70, ¿verdad? Sí, yo llegué a Altea en los años 70 porque, bueno, yo venía de Alcoy, había estado viviendo un tiempo en Inglaterra. Y al regreso al COI intenté encontrar una masía, que es lo que a mí me gustaba, más que nada por el espacio, porque quería una casa muy grande. Y en ese tiempo no la encontré, pero encontré la casa de Altea, la compré, empecé a arreglarla, hice una galería y monté el estudio. Y estuve desde el 70 hasta el 80. Y es el tiempo que coincidió Antonio Gades y Pepa Flores, que vinieron, se establecieron, tuvieron allí las tres hijas. Y tuvimos una gran relación porque Antonio era una persona que miraba mucho a los artistas y, bueno, él era un grandísimo artista, ¿no? Pero como te decía anteriormente, pues también le gustaba pintar y sobre todo discutir y hablar sobre pintura, sobre cultura, conocía a todos los artistas de ese momento del Estado español más importantes. Y, bueno, fue una relación que fue muy, muy interesante para mí. y que hizo que, bueno, todo eso, fuéramos creciendo juntos. Un artista, bailarín, coreógrafo a nivel internacional, pero también una persona muy implicada en su sociedad. Sí, Antonio era una persona que, bueno, sobre todo su relación con Cuba era algo muy ejemplar, ¿no? Porque era, bueno, Cuba es un pueblo magnífico, un pueblo con una gente increíble, y Antonio tenía una gran relación a partir de, sobre todo, de Raúl Castro, el hermano de Fidel, pero también tenía amistad con muchos ministros, tanto de Cultura como de Interior, y otros ministros, que cada 3 o 4 meses o cada 6 meses, dependiendo de su trabajo, iba a visitar y a vivir un tiempo con ellos, que siempre pasaba un mes o dos en Cuba, y era como un poco recargar pilas y venir ya un poco renovado otra vez, ¿no? Porque se iba de aquí normalmente hastiado de las políticas más derechistas y de Europa y tal, ¿no? Y allí pues se recargaba, como decía, y volvía ya nuevo y volvía otra vez capaz de enfrentar otra vez lo que era su trabajo, que era un trabajo difícil y complicado, ¿no? Porque tenía que viajar muchísimo y eso pues desgasta también, ¿no? O sea, que además mover una compañía que nunca aceptó tener subvenciones de ningún tipo, o sea, siempre quiso que su compañía fuera absolutamente autónoma en todos los aspectos, económicos sobre todo, que era el que más marca, ¿no? Entonces, mover 50 o 60 personas que iban, pues cuesta, o sea, cualquier espectáculo un dineral, ¿no? Y bueno, por eso también tenía que trabajar muchísimas veces en Japón, es de los sitios que mejor y más se le valoraba su trabajo, pero también Rusia y otros países, o sea, yo he estado trabajando, bueno, exponiendo en países del este y el nombre que tiene Gades es impresionante, o sea, es que le conoce todo el mundo, ¿no? Y también es curioso Miguel Hernández, ¿no? O sea, son artistas que han tenido una proyección internacional increíble, ¿no? Lo de Gades también se reforzó mucho con las películas de Saura, aunque ahí el gran autor y el gran cineasta era Gades, porque era el que entendía realmente de flamenco y el que sabía por dónde iba, ¿no? Pero bueno, se consiguieron hacer unas películas buenas, o sea, que además gustaban al público y que dieron la vuelta al mundo muchas veces y que siguen reponiéndose, y creo que ha sido una de las cosas que han hecho que Gades llegue a muchísima más gente. Pues Antonio Gades es el gran protagonista, sin duda, de esta exposición, la mayor parte de las obras. El centro de atención, como decimos, con serigrafía sobre lienzo, hay también gráficos digitales, entre otras técnicas, ¿no? Sí, las técnicas que utilizo normalmente, bueno, yo normalmente y fundamentalmente soy pintor, ¿no? Y desde los años 70 pinto en acrílico sobre lienzo, tabla o sobre otros materiales, pero siempre a mi obra pictórica siempre la acompaño con gráfica, porque es un complemento que además hace que pueda llegar a más público y que sea más económico, sobre todo, ¿no? Porque los cuadros irreversiblemente tienen que ser caros, porque un cuadro se dedica mucho tiempo, ¿no? Pero con la obra gráfica puedes llegar a unos precios más asequibles y puedes llegar ya al público. Y eso también lo complemento siempre con esculturas. O sea, que yo voy pintando al tiempo, se van tirando en el taller grabados y en la fundición o en el taller de mecánica o lo que sea, se están haciendo esculturas. Y todo eso a veces con proyectos que son públicos, o si no son esculturas mías privadas, que voy haciendo a veces también en series para poder abaratarlas, ¿no? Que es el objetivo, para que pueda llegar a más público. Antonio Gades y otros cuadros. ¿Qué podemos decir de otros cuadros? Sí, los otros cuadros son o sea, hay una parte de Ovidi, que es otro gran amigo mío, es un cantante de Alcoy, que también murió muy joven, este más joven aún, este murió a los 52 años, y murió en el 95, y Gades murió en el 2004. Y bueno, es un íntimo amigo, que es un gran poeta, es un gran cantante, o sea, es de la generación y del grupo de cantantes como Raimond o Lluís Llach o Pi de la Serra, y son gente que han hecho en el aspecto de las reivindicaciones nacionales de Cataluña un gran trabajo, porque por los años 60-70 pues se concienció mucho a la gente a través de sus voces, de sus críticas y de sus poemas, que estaban siempre absolutamente en activo. Pues, como decimos, todo ello dentro de esta exposición que viene recogida en un catálogo en el que se fusiona con poemas de Miguel Hernández. Y bueno, pues leía además en torno a las exposiciones y sus catálogos que para usted era algo indispensable, imprescindible desde luego, contar con un catálogo de una muestra, ¿no? Sí, yo creo que las exposiciones duran muy poco y al cabo de dos meses la gente no las recuerda, a no ser que quede un catálogo. El catálogo es, bueno, es, forma parte de la exposición porque además es una publicación que también es cultura, ¿sí? Y es importante que queden estas cosas recogidas porque, bueno, es que estoy un poco resfriado. Sí, no se preocupe. Y voy así un poco justo. Es lo habitual en esta fecha, además. Pero es la manera de que quede constancia y de que la gente lo pueda leer, releer y mirar, y poco a poco la pintura, como todo, si y la obra gráfica en este caso, si se mira muchas veces, cada vez descubren algo más. Porque lejos de de cuando se pinta como de un tipo más decorativo, que hay poca sustancia, cuando ahora que se busca comunicar algo más, pues siempre la sustancia está después y detrás, ¿no? Y se va descubriendo con el tiempo. Cuando más veces ves un cuadro, más cosas descubres, y más cosas ves y más cosas entiendes. Y eso nos pasa a los propios autores también. Antoni Miró, que por cierto, vive rodeado de arte, porque veía su lugar de trabajo y también de residencia, Maso Palmo, no sé si lo he pronunciado bien. Muy bien. Y que deberían, desde luego, ver nuestros oyentes, si pueden, que investiguen un poco a través de internet. Bueno, es un museo del arte, vamos. Sí, es una masía típica de la zona. Pero como todas las masías típicas, la zona tiene 2.400 metros, o tienen 2 o 3.000 metros normalmente, ¿no? Yo la compré de la casa en un estado bastante ruinoso, pero sí que estaba el cuerpo de edificación, y los tejados y muchas cosas por hacer y por hacer y por arreglar, y con mis ventanas y muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, estuve mucho tiempo de obras, pero conseguí rehabilitarla completamente y ampliar un poco más. Incluso ya tengo otros estudios ya cercanos también, porque soy no produzco grandes cantidades, pero soy muy constante. Como todos los días pinto, pues al final voy acumulando obra, y ahora que estamos trabajando sobre el catálogo relacionado, pues ya hemos pasado de los 4.000 cuadros, unos 1.000 grabados, todos distintos con sus tiradas, y unas 1.000 esculturas más o menos. Y usted, que además es profeta en su tierra, porque hay que destacar, por ejemplo, esa cátedra, ¿no?, la Universidad de Alicante, y bueno, pues lo cierto es que tiene el merecido reconocimiento de los suyos, ¿no? Sí, bueno, nadie es del todo profeta en su tierra, ¿no? Pero de todas maneras, sí que, bueno, yo puedo estar contento y orgulloso de que al final la gente, si te mira, te respeta y apoya las cosas que haces, porque a mí, aparte de gustarme mucho el arte, producirlo y hacerlo, también me gusta el arte que hacen los demás. Y siempre, desde muy joven, que siempre he organizado muchas exposiciones colectivas y muchos actos culturales de todo tipo, ¿no? Y esto es lo que llevó a que se formara la cátedra, que es una plataforma muy importante para poder hacer esto mejor, ¿no? Patrocina exposiciones de jóvenes, publicar libros. Hacemos una gran cantidad de actividades culturales, que esto nos da sobre todo visibilidad de cara a que la gente lo conozca y pueda ir colaborando cada vez más. Y bueno, ya llegamos a hacer anualmente una cantidad importante de cosas culturales que al final afectan a muchísima gente. Decíamos al principio, trabajador del arte, sin duda. Y bueno, pues veo por aquí, por ejemplo, algunos de sus últimos proyectos, entre ellos una pintura musicada, ¿no? Sí, ¿en qué consiste este proyecto? Este se presentó a principios de diciembre en Valencia. Es un conjunto de 9 artistas y grupos, más 4 poemas que son leídos por otros artistas. Cada artista, cada autor eligió una obra de años muy distintos. Algunas son de los años 70 y otras muy recientes, y sobre ellas basaron para crear una canción. Y a partir de esa canción, música, letra y tal, se publicó este pequeño ejemplar que lleva el CD, que se puede escuchar. Y bueno, creo que les ha salido un gran trabajo, lo han hecho muy bien. Esto lo dirigió Feliu Ventura, que es un cantautor de Xàtiva, de uno de los pueblos importantes del país valenciano, y es bueno, un conjunto de afectos y de compromiso, y de gente que entre ellos se respetan, se valoran, se aprecian y sobre todo se estiman. Pedro, ¿me quería añadir algo? Sí, yo quisiera hacer hincapié en que uno de los temas recurrentes de Toni Miró son las bicicletas. ¿Bicicletas? Tiene como 500 bicicletas diferentes, algunas literalmente. Bastante. tanto en escultura como en obra gráfica, que pueden ver ahí. Y creo que las bicicletas son algo tremendo, de bien hecho, de imaginación. Utiliza distintos iconos, coge temas de, por ejemplo, el Guernica, las monta en una bicicleta, Obispo y Vicio. Y también quería hacer mención a los poetas valencianos que están en la exposición, que le hizo unos retratos, altera la obra, son como chorreones en blanco y negro o en sepia. Y algunas cantantes también y actrices valencianas o catalanas o de las Islas Baleares. Me parece muy importante. Pero también hay de todo el mundo. De todo un poco. Principalmente están los más cercanos, que son los nuestros, los míos. Mm. Pero hay también personajes cubanos, como el Che, bueno, que es argentino, pero de la Revolución Cubana. Ya está Sigmund Freud. Hay algunos políticos también, algunos poetas, y a cantantes, Bob Dylan, ¿no? O sea, hay un poco de todo el mundo, pero solo para acompañar a los nuestros, que son los más cercanos y que son los que yo he conocido, con los que he compartido parte de la vida. Pues hablado de su trayectoria, hasta estos 74 años, y se le ve con mucha fuerza, así que le quería preguntar por proyectos de futuro. Considero que estoy empezando, porque ahora es cuando ya he aprendido. La pintura es algo muy difícil, o sea, muy, muy difícil, ¿no? Y se tarda mucho tiempo a pintar, o sea, a pintar bien. O sea, una cosa que es, y yo a veces pongo el ejemplo, es que los niños, casi todos, de pequeños son grandes artistas cuando se ponen a hacer manchas y no tienen problema ni de nada, de ensuciar, de lo que sea, haciendo obras magníficas, ¿no? Pero cuando los niños quieren empezar a representar, es cuando la mayoría de los niños abandonan. Cuando quieren pintar una casita y un burrito y un camino y un bosque y tal, y no les sale, ¿no? Y no les sale, pues solo los más cabezotas, que insisten, al final acaba saliendo, ¿no? Pero la mayoría abandonan y entonces se pierden muchos artistas, ¿no? Bueno, pues con esto solamente quería ilustrar de que el artista es una persona que tiene que trabajar mucho para conseguir hacer lo que él quiere, porque, y eso que dicen de la inspiración, si no te coge trabajando no sirve de nada, porque si te viene una idea pero no la sabes pintar, pues no te sale. Entonces tú debes estar trabajando, y de cuando en cuando llega un momento que las cosas te salen mejor, o tienes otra idea que te aporta, que te apoya, que te hace avanzar, pero siempre que tengas la mano ágil y la cabeza centrada y estés en el asunto sin perder el tiempo. Seguro que hay muchos artistas, además de nuestra localidad, que si no ahora mismo van a escuchar esta entrevista, ¿qué consejo les daría? Precisamente ese, el de la tenacidad, de la constancia. Sí, sobre todo yo creo que está en el trabajo, y si la gente trabaja, al final las cosas salen. Y otra cosa es que la gente, o sea, los artistas, toda clase de gente que quiere hacer algo en la vida, sea del tema o del oficio que sea, primero que nada tiene que tener confianza en sí mismo y creer que lo puede hacer, que nunca esperen que les den la palmadita en la espalda, primero ellos que se lancen al ruedo, que trabajen y que confíen en ellos mismos, y al final las cosas acaban saliendo. Si al principio dices, ¿cómo conseguiste vivir a los 20 años? y era hablando de los años 60, pues simplemente empezando, o sea, ya en el momento que te decides, ya no te vas a morir de hambre por eso, ¿no? O sea, si acaso comes un poco menos de lo mismo, mantienes mejor la línea, ¿no? Pero de todas maneras, si alguien quiere hacer una cosa, que la haga, porque no hay nada en el mundo que después te pueda recompensar. Después de tantos años en torno a las artes plásticas, de cara al futuro, ¿proyectos en mente? Bueno, yo sí, como suelo trabajar siempre por series, que es simplemente una forma, no hay ningún misterio, simplemente de que una cosa te conduce a otra y a otra y a otra, entonces al final acabo sin querer, sin planteármelo, a veces haciendo una serie sobre un tema determinado, porque la cuestión es esa, de que siempre las ideas se te ocurren trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy ahora sí haciendo una serie que se llama, lo voy a traducir a palo, que es Desnudos y Desnudas, o sea que no suena muy bien, Desnudos y Nubes, y yo cada X tiempo siempre vuelvo otra vez a los desnudos, que es un tema que ya casi inicial, ¿no? Ya por los años 60 ya empecé a hacer la primera serie, se llamaba Desnudes, en el año 64, Y es un tema que siempre me ha interesado. Ahora también aparecen algunos hombres pintados desnudos, ¿no? No es el tema que a mí más me guste, pero bueno, como socialmente hay que llegar a todo el mundo, pues ahí estoy también. Y al mismo tiempo siempre vas reprimiéndote en cosas que te pondrías, pero dices, bueno, esperemos, terminemos esto. O sea que las ideas y los planteamientos nunca se acaban, sobre todo cuando estás trabajando, siempre van aumentando, y de un cuadro se te ocurren hacer tres o cuatro cosas más, ¿no? Y eso es la cuestión, de que se va multiplicando. Pues nos vamos a quedar aquí, ha sido todo un placer desde luego tener por aquí a Antoni Miró. Pedro, de cara a los ubriqueños que nos estén escuchando, sobre todo, bueno, pues destacar, ¿no?, que aprovechen la posibilidad, ¿no?, que va a ofrecer esta muestra, sin duda esta exposición, de poder contar in situ con la obra de Antoni Miró, ¿no? Sí, quizás sea la primera vez que un pintor no ubriqueño exponga en Ubrique. Una oportunidad única para ver la variedad, lo que hace, cómo lo hace, y yo recomendaría a todos los ubriqueños interesados por la cultura y el arte que se pasaran por la exposición, porque disfrutarían bastante con ella, porque es una muestra variada, como hemos dicho, dedicada fundamentalmente a Antonio Gade, también a Ovidi Montllor, también a Miguel Hernández, pero hay otros cuadros que son bicicletas y retratos de poetas valencianos o cantantes valencianos, que son magníficos. También está representado, obviamente, el Che Guevara. Uh-huh. Y la trayectoria de Toni Miró es impresionante. Ha expuesto en Cuba, en Corea, en Rusia, prácticamente en todo el mundo, en Cuba un montón de veces, en Uruguay, en Francia, en prácticamente todo el mundo. ¿Y si yo le recomendaría a todos los ubriqueños que se pasaran por la exposición, que estará abierta hasta el día 31, y allí hemos hecho un catálogo que se le va a dar a todo lo que el que llega, el que también hemos hecho carteles que se lo pueden, lo vamos a regalar, y creo que es una ocasión única para disfrutar de una buena pintura de alguien que hace unas cosas diferentes a los pintores de Ubrique. Pues esta tarde a las 7:30 la inauguración, y de hecho la persona que acuda pues veía, ¿no?, que se va a poder llevar dedicado, ¿no?, el catálogo por parte de... Por supuesto. Pues lo dicho, muchísimas gracias a Antoni Miró. Hemos conocido una pequeña parte, la verdad es que de lo que sería luego dedicarle muchísimo o más tiempo a una trayectoria impresionante de un artista que, como comentaba al principio, bueno, pues tiene su obra por todo nuestro planeta, una obra con, bueno, pues ese mensaje de crítica, de denuncia social, que podremos ver y podremos disfrutar, por ejemplo, desde hoy hasta el día 31 de mayo en la Sala Municipal de Exposiciones del antiguo Mercado de Abastos. Pues Pedro Arenas, ubriqueño, comisario de esta exposición, muchísimas gracias además por las gestiones y haber podido traer hasta aquí a Antoni. Muchísimas gracias a vosotros. y a Toni Miró, por supuesto, por haberse acercado aquí hasta los estudios de Radio Brique para conversar con nosotros unos minutos y además acabando de llegar hasta nuestra localidad. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que esta tarde pueda conocer a muchos ubriqueños. Seguro que así será. Muchas gracias. Un saludo. Gracias.